levantón, bien malandrón es mi estilo. Aunque se enoje siempre tu mamá, no va a importar, te voy a tratar. Mi chiquitita no se va a rajar, te voy a robar por 3 días. Desesperada por llegar en mi callar a la finca, toda la gente amanecida está, qué suerte hay, la fiesta está. Se aparecieron como fantasmas, los guachitos nos cayeron. ¿Qué está pasando? Tiene descontrol y perico de lavado. Lo siento mucho, tienen que acabar, reportes hay, se ven llegar. Las avionetas no han de despistar, se ve muy bien, quiero pasar. Compa guachito, mire, ahí le va una dama la botella. Y si se anima poco de lavada, para sus muchachos hay. Al ese viejo problema no hay, voy a pasar con las troncas. Dejo las armas o puedo pasar, usted dirá qué pensará. Truena la guacho pa' desestresar, miren nomás qué cueros hay. Elija uno y vaya para atrás, la oscuridad para curar. Para WhatsApp, perímetro asegurado está. Subo a la nube, no quiero bajar. Morenitas de Michoacán, carne caliente que quiero agarrar. Bien maníaco me han de mirar. Y a cada una le gusta atizar, pura mota de calidad. Esa es mi historia, quiero comentar. El Instagram pendiente está. Siempre enfierrado en la carretera, con un niñón me aliviano. Arranco polvo, pego un suspirón, pues si no es hoy, ¿qué espero yo? Aquí no hay mermas, puro progresar, en la escuela 10 años ya. Robando carros, gonditas nomás, puro Mustang para pasear. Andando pedo, recuerdo a mi papá, que ya no está, me ha de mirar. Luego en su escuela me enseño a golear, los gabachos han de pegar. Y por el mundo me verán pasear, ya fui a Dubai, fui Califa. Dejé la barba como talibán, bien largo tapa impresionar. Con el gobierno inteligencia hay, la marina, la sedena. Los altos mandos fiesta a realizar, los artistas que de jalar. Una palapa ya quiero incendiar, que lo quieran no hay que parar. Pues en la mesa me gusta bailar y buen licor para tomar.